La estoy calentando, la estoy provocando pa' que suba, suba. Pa' que suba, suba la temperatura. Estoy buscando soltar el fuego en su cintura. Para que suba, suba la temperatura. La estoy calentando, la estoy provocando pa' que suba, suba. Tu cintura se acusa, cállate y no me hagas preguntas. Ese pelo lacio, esos dos mesitos de gimnasio, me tienes volando en el espacio. ¿Será latina o de Canadá? ¿Será boricua o de Panamá? Venezolana, ya no me importa, pero a Colombia conmigo se va. Y juro que esta noche te estoy bailando en única meta, es amanecer junto a ti. Sí, ese pelo lacio y esos dos mesitos de gimnasio. Y juro que esta noche te estoy bailando en única meta, es amanecer junto a ti. La estoy calentando, si la estoy provocando, pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura, vestidura, pa' que suba, suba la temperatura. La estoy calentando, la estoy provocando, pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego. Anda, atrévete conmigo. Tócame, manipula mis sentidos. Vamos, suspírame al oído. No tengas miedo, solo haz lo que te pido. Ah, mi amor. Primero llevarte a solas a alguna parte donde pueda acariciarte y segundo besarte. Y la ropa yo quitarte. Y la tercera enamorarte, mami. Sube la mano, da media vuelta. Date tu trago, que esto sí está caliente. Mami, vente. Y juro que esta noche te suena.